La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Buenas noches a nuestros oyentes. Esta noche vamos a familiarizarnos con el café elaborado de arroz que se ha popularizado en Filipinas en plena guerra. Se llama café de arroz. El desayuno más memorable para mí es el que consistía en café de arroz. De Pascuas a Ramos, mi abuela, a veces mi madre, elaboraba esta receta de bebida indígena cuando era pequeño y todavía me acuerdo de su sabor. Durante la elaboración, veía los granos de arroz dorado y negro y me parecía que el arroz era muy amargo. Aún así, me encantó el sabor del café al degustarlo por primera vez. Me gusta el dulzor único producido por la mezcla del arroz tostado y del azúcar. Ang kapinggawa sa bigas na kung tawagin ay kape de arroz ay isang napakasarap na alternatibo sa regular na kape. Ito ay mas mainam sa kalusugan dahil sa ito ay hindi nagtataglay ng caffeine at ito ay may iba pang epektong nakapagpapagaling. Sinasabing ito ay nagumpisang gawin sa kapanahunan ng giyera na kung saan ay may kakulangan sa maraming aspekto ng buhay maliban sa bigas. Cuando yo hice la investigación sobre esta bebida, me asombré de que tenga humildes inicios. Curiosamente, el café de arroz ha estado en producción desde hace bastante tiempo y tiene orígenes que se remontan a la Primera Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial, la gente sobrevivió con muy pocos recursos, de modo que aprovecharon el producto más disponible en aquella época, el arroz, para hacer un café. En consecuencia, el café de arroz se popularizó más que nunca. El café de arroz definitivamente no ofrece los mismos sabores y las mismas propiedades del café. O sea, no contiene la cafeína, pero es una opción interesante y alternativa al java que muchos suelen tomar. Además, es una alternativa económica para las personas con un presupuesto limitado o los países que no tienen los medios para importar café. Para hacer 10 tazas del café de arroz, nos hace falta lo siguiente: 3 cuartas tazas de arroz blanco, agua y azúcar al gusto. En una olla, tostamos el arroz blanco hasta que se ennegrezca. Luego ponemos el arroz tostado en una cacerola con el agua hirviendo y continuamos cociéndolo durante 10 o 15 minutos o hasta que se mezclen bien. Después, lo tamizamos para quitar los granos de arroz. Hay dos opciones para servirlo. Se puede añadir el azúcar en la cacerola antes de retirarlo del fuego o servirlo tal y como está y mezclamos el azúcar y el café de arroz en la taza. Ya está. Buen fin de semana. Ya lo ves, ya lo ves. Sigues escuchando el programa Filipinas ahora mismo. En un rincón están tus cosas, esto se acabó. Se acabó. Te juro que no te aguanto más, no te quiero ya, ni como amante. Estabas loca, ganarás, te puedes marchar y no vuelvas a más. Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar, ya verás que nunca más me vuelves a engañar. Me verás con otro hombre a mi lado, ya lo ves traidor. consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 21 de enero 2011. Una fantástica noche. ¿Cómo po ang bagong taon natin? Estamos en la mitad del primer mes del año nuevo. Esperamos que estéis empezándolo muy bien. Hoy tenemos una carta de la señora Pinky, de Cubao. Querida doctora Love, hola, tengo 30 años. Llevo 2 años con mi novio y estamos hablando sobre el matrimonio. Estoy feliz, pero al mismo tiempo tengo mis miedos y dudas. No soy como las otras chicas que soñaba sobre su boda desde cuando era pequeña. Siempre he sido muy independiente, aventurera. Pensaba en ver el mundo y viajar, no en una boda. Sí, ya he logrado mi sueño de ver el mundo. Fui a Londres para estudiar. Desde ahí, viajé por toda la Europa. Conocí gente y me divertí mucho. Ahora, he vuelto a Filipinas y conocido al hombre de mi vida. Es todo lo que buscaba de un marido. Tiene un corazón de oro, muy generoso, inteligente, divertido, guapo y sobre todo, está loco por mí. Tengo todo, doctora Love, pero no puedo olvidar esta sensación de miedo al futuro. ¿Qué me aconsejas, doctora Love? Querida Pinky, antes de todo, enhorabuena. Tienes todo lo que cada mujer esperaba. Por un momento, que seas feliz por haber encontrado un chico tan bueno como dices. Es muy difícil encontrar a alguien así. Me dices que tienes miedo, tienes dudas. ¿Tú crees que si haces caso a tus miedos y rompes la relación, vas a ser más feliz? Creo que no. ¿Tú crees que por este chico vale la pena para arriesgar tu vida segura? Pinky, nunca vas a estar 100% segura para casarte. Siempre habrá algunos nervios, alguna duda. Porque claro, la permanencia del matrimonio es muy importante. Sobre todo en nuestro país, donde no hay divorcio. Pero no hablamos sobre esto. Lo más importante es estar en una etapa en tu vida en la que estás preparada para asentarte y crear sueños más grandes con alguien que quieres y que te quiere. Relájate y respira, pero no lo hagas hasta que te sientas paz. Paz con nervios es distinto a nervios por algo que es un error. Tómate tu tiempo, no tengas prisa. Todo estará bien hecho. Mararamdaman mo kapag handa ka na. Buena suerte. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Si lograse amar, y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré. Tendré valor, paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el amor al sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré, aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. De película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Buenas noches, queridos oyentes, y magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes y comparto con ustedes la película que titula Metanoia, que fue estrenada en la 36ª edición del Festival de Cine de Manila el diciembre pasado. ¿Piensan que producir una película totalmente animada en 3D en nuestro país es sorprendente? Pues la respuesta es, depende de nosotros, porque creo que la película que fue producida para el Festival de Cine de Manila era un gran logro que nos podía cambiar a un nuevo paradigma, un camino para que las películas nacionales avanzaran. Metanoia mostró que el cine filipino se evolucionara también. En realidad, la industria local de cinematográfica corriente está llena de talentos, actores y presupuestos para lograr y triunfar en la taquilla. Es increíble que la industria cinematográfica local pueda llegar a nuevas historias cada vez. Y Metanoia es una de las películas que nos da éxito. El cine Metanoia es un gran logro para las películas de animación 3D en nuestro país. Creo que la película es casi perfecta por su trama y sin duda fresca, e incluso la presentación fue sorprendente sorprendentemente casi de clase mundial. Además, cuando la vean, la trama les va a sorprender. En mi primera vista, la película trata sobre un mundo de juego. La historia hará volar su imaginación. Aunque la presentación casi tiene la calidad de cine producido por Hollywood, hay algunas escenas de nerviosismo y la película está bien dirigida y proporciona una sensación de emoción y profundidad. Me alegro ver una película de animación en 3D, que es producida por los filipinos porque las películas de género animación son escasas. A pesar de que la película se siente demasiado, cuando van a ver y escuchar los dibujos animados, ustedes sabrán lo que quiero decir. Al final, Metanoia es un pináculo. Es una película para recordar que la película es más importante porque muestra la calidad del cine filipino y muestra talentos de los actores y animadores. Trabajo duro y las buenas intenciones se combinan en hacer una película de la que todos podemos estar orgullosos. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Y bueno, continuamos la semana que viene por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta la próxima. Malevo de tu amor, yo quedé moribundo. la Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la novela La Reina Margot de Alejandro Dumas. Recordamos que a la mejor amiga de la reina Margot, la duquesa Henrietta de Nevers, la aconsejaron que permaneciera en Louvre por razones de seguridad. La reina Margarita quiere saber qué ha pasado con el rey de Navarra. Va al apartamento de Enrique, pero cuando llega, los guardias le impiden por orden del rey Carlos IX. Y llega Carlos IX, que le permite ver a su marido acompañándola. Carlos recuerda a Enrique el asesinato de los protestantes en esta noche, porque si no los han matado, cree que lo matarían. Carlos le dice a Enrique que debe morir también a menos que abjure de su fe, y es la única solución. Y Enrique acaba aceptando la propuesta. La reina Margot y Henrietta vuelven al apartamento y se enteran de que el señor Lamol ha desaparecido. Margot sale a las calles de París para buscarlo y por fin lo encuentra con otro hombre herido. El señor Lamol pide que la reina le salve también y la reina cura a los dos. Después de los acontecimientos horribles, la ciudad de París se calma. Enrique de Navarra abjura solemnemente unos días más tarde, pero siguen vigilándole. En cuanto a Margot, siempre ve a Lamol, de quien se ha enamorado. Catherine de Medici, que odia a Enrique de Navarra, decide matarlo. Como de costumbre, Catherine de Medici va a su perfumista para consultarlo. Él también sabe leer el futuro. Ella quiere saber qué va a pasar con sus hijos. El perfumista le dice que sus tres hijos morirán y el rey de Navarra reinará. Catherine de Medici decide hablar con su hijo, el rey Carlos IX. El día siguiente, Carlos IX está por bajar cuando la reina madre entra a sus apartamentos. Le dice a Carlos que, a pesar de la renuncia de Enrique de Navarra, la reina madre siente que va a hacer algo malo contra ellos. Pero Carlos IX no tiene tiempo para hablar porque tiene prisa. Lo que pasa es que todo el mundo va a la casa, entre ellos Enrique de Navarra, el duque de Anjou, el duque de Alençon y los otros cazadores. Pero antes de que salga el rey Carlos IX, la madre reina logra pedirle firmar una orden. La semana que viene vamos a continuar con la novela. ¡Hasta luego! Había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque me despido. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Buenas noches a nuestros partidarios, magandang gabi sa inyong lahat. Hoy es el quinto día que hablamos de los deportes invernales. Hoy vamos a hablar de curling. Todavía me acuerdo de la primera vez que yo vi este juego. Aunque parece un poco raro y muy fácil, la verdad es que es más difícil de lo que parece. De repente, me entró la curiosidad de saber la norma y la historia que tiene detrás. En este deporte, uno aprende a trabajar en equipo. Ang curling ay isang laro sa Winter Olympic Games na kung titingnan ay madali pero kung susubukan ay mahirap. Katulad ng ibang sports, ito ay nangangailangan ng disiplina at teamwork. Sa larong ito, pinapadalas ang isang malaking pamatong gawa sa granite para maitapat sa target goal. El curling is un deporte de precisión que se practica en una pista de hielo. Dos equipos de cuatro participantes compiten entre sí con el objetivo de lanzar ocho piedras redondas de granito con un peso de 20 kilogramos y con diámetro de 36 pulgadas, deslizando cada una sobre un corredor de hielo de 45,5 metros de longitud y 4,75 metros de anchura. Los jugadores utilizan un zapato con suela de teflón para deslizar sobre el hielo mientras que el otro consiste en una suela normal o se añade una suela de goma para que agarre bien en la superficie de hielo y la parte de superior de ese zapato está cubierta de caucho para reducir el desgaste durante el deslizamiento. Una vez lanzado en la piedra, los otros miembros o sweepers del equipo, provisos de cepillos grandes, acompañan a cada piedra para limpiar su trayectoria en la superficie de hielo para facilitar su avance o variar su dirección, pero siempre sin tocar la piedra. Una vez realizados todos los lanzamientos, se otorgan los puntos. Se basa la puntuación en la cercanía de estas piedras a la diana marcada en el centro ubicado en el final del pasillo. La piedra más cercana al centro de la diana cuenta un punto. Si las siguientes del mismo equipo cuentan dos. Y así hasta que la siguiente sea del equipo contrario. En caso de que no haya piedras en la diana, se considera 0-0. Un partido normal se juega de 8 a 10 ends o mangas. Al final del partido gana el equipo con mayor puntuación. En caso de que haya empate, se decide en una manga extra. Aunque se data su inicio de la Baja Edad Media en Escocia, se reconoció por primera vez como un deporte oficial de los Juegos Olímpicos Invernales solamente en 1998. Se practica sobre todo en Canadá, el norte de Estados Unidos y el norte de Europa. Mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos. Descubrir sin quererlo así lo frágil que es vivir, decidiendo a cada paso un porvenir de futuro incierto. Sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al el que tuvo que olvidar para empezar. Decidir avanzar en el camino sin dejar que el pasado ni el destino puedan destruir una vida honesta. Volver alegrías y lamentos y entender que es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas. No es sencillo

algunas de ellas se han separado de su entorno con grandes muros. Me fascina que las casas solariegas, aun siendo antiguas, hayan resistido a los terremotos. Tengo una lista que comparto con ustedes y aquí está. Primera, la casa de Dyson y Eason en San Fernando, Pampanga. En la actualidad, la casa es propiedad de la Archidiócesis de Pamplona. Fue la antigua residencia de Luis Wenceslao Dyson y Felisa Eason. Fue diseñado por el arquitecto Fernando Ocampo y se completó a mediados de la década de 1930. Segunda, la Casa Jorordo en Cebú. Situada en el distrito de Parayan en Cebú, la casa sirvió en 1863 como una casa del primer obispo de Cebú, que se llamaba Juan Jorordo. La casa fue restaurada en 1985 por la Fundación Ramón Aboitiz. El arquitecto Augusto Villalón revivió la tradición de las casas de piedra o bahay na bato. Tercera, bahay na tisa en Carcar, en Cebú. Es considerada la estructura de piedra propia de Carcar, Cebú. La casa ancestral se remonta a la década de 1850, pero pasó por obras de restauración en 1989 y fue rebautizada como bahay na tisa. Cuarta, la mansión de Fule y Malvar en San Pablo, Laguna. En 1915, Joseba Fule y Ponteciano Malvar construyeron esta mansión erigida en San Pablo, Laguna, de estilo romántico clasicismo. La mansión Fule y Malvar alojó a distinguidos invitados como los presidentes de Filipinas, Manuel Quezon y Sergio Osmeña. Fue adquirida en 1988 por la empresa American Life Insurance Company, después de la restauración y remodelación que hecha en 1990. Y finalmente en este día, vamos a conocer la mansión de Pamintuan en Angeles, Pampanga. Situada en la intersección de las calles antiguas de Angeles, Pampanga, fue construida en 1890 por Mariano Pamintuan. La mansión se convirtió en la residencia oficial del general Emilio Aguinaldo durante los últimos años del gobierno revolucionario. La mansión se convirtió en la residencia oficial del general Emilio Aguinaldo durante los últimos años del gobierno revolucionario. En esta casa, el general Antonio Luna elaboró sus planes para defender a los filipinos contra los estadounidenses. Hoy, la mansión se ha convertido en la oficina regional de compensación del Banco Central. Bueno, continuamos la semana que viene por la noche a la misma hora para que conozcan otros lugares importantes de Filipinas. Hasta la próxima. Les insultan. A mí